Bueno, el balance es ese, el del festejo, porque la verdad que, como decías, el proyecto creció y se disparó para varios lugares, pensando que hace 2 años nos encontrábamos en una FLIA, tres editoras independientes, una que recién nacía, como era Club Gem, M que todavía no era ni siquiera una editorial, sino que era una revista, y pensábamos que tal vez en el trabajo, en la presentación en colectivo, de tres, de agruparnos, íbamos a poder tener otra llegada y otro impacto desde el mundo editorial platense, uh-huh, a hoy, que nos encuentra, por suerte, pensando, además de nuestros propios catálogos y de lo que sucede en la ciudad respecto a la literatura, nos encuentra pensando otro tipo de plataformas de donde sucede lo literario, con muchísimos amigos, escritores que también piensan Malicia como un espacio de encuentro, y bueno, desde donde, como decía, se proyectan otras actividades que no siempre tienen que ver con los libros, claro, pero sí siempre con un compromiso con la cultura platense. Así que estamos súper contentos, sí, y bueno, vamos a festejarlo. ¿Cuáles son, digamos, estas nuevas puntas que se abre, o que ha ido abriendo para contar un poco para quienes estén escuchando? Y siempre, digamos, siempre con un compromiso con lo que sucede en la ciudad, ¿no? Y una de las actividades que por ahí nos encontró con otros colectivos y trabajando fuerte por la memoria y la justicia fue lo que hoy se llama Desbordes, digamos, uh-huh, que es una actividad que se hizo en tres oportunidades, 2 veces ante el aniversario de la inundación de La Plata. Y la primera la hicimos a los 15 días de la inundación. Nosotros abrimos el 18 de abril de 2013. El 24 planteamos una actividad donde podamos discutir qué nos había pasado, qué era todo eso que nos había tapado y cómo la literatura y el agua se encontraban, uh-huh, fuera de los espacios oficiales, porque la municipalidad para ese momento estaba planeando una feria municipal grande en el Dardo Rocha, donde había consignas claras de que no se podía atacar al intendente, no se podía hablar de la inundación, no había una invitación abierta hacia los conjuntos platenses que estaban pensando los libros, y a nosotros nos parecía importante reflexionar sobre eso, era el momento, y después, bueno, eso también derivó en La Marca del Agua, que fue una serie de intervenciones colectivas de lecturas de poesía con una firme declaración política sobre lo que nosotros pensábamos que nos había pasado como ciudadanos a toda la sociedad, y bueno, y otro tipo de encuentros que también tienen que ver con afianzar el trabajo que se hace desde los centros culturales, el reconocimiento a los mismos como espacios de cocina, de cultura, uh-huh, trabajar también en la construcción de un espacio propio que pueda, digamos, garantizarnos una plataforma donde desplegar todas nuestras actividades, y eso terminó siendo el espacio, lugar que hoy habitamos junto con otros colectivos, uh-huh, entre ellos Agenda SAS, y me parece que, digamos, siempre estar atento a lo que sucede alrededor nuestro y no ensimismarnos, digamos, en lo que es la literatura, que siempre, lamentablemente, queda reducida para un grupo pequeño, y nosotros, nuestro propósito es otro, ¿no? Abrirla, claro, llegar a más gente, que sea cada vez más entendible para todos, y no para que se escriban libros para los propios escritores, digamos, que, claro, muchas veces lo que pasa, uno ve algunos libros que salen y decís, el tipo este cuando escribió estaba pensando en el público, en sus colegas, el público que es el, sí, escritor y no el lector. Claro, hablabas recién de los libros, y del mundo platense en torno a los libros. Recuerdo la Feria del Libro del año pasado aquí en la Ciudad de La Plata, que generó muchísimo ruido porque justamente no daba lugar a toda esta gente que está motorizando la publicación de nuevas letras. Si pudiésemos ensayar por ahí una especie de balance de cómo ven ustedes de Malicia que ha crecido y que ha florecido las letras aquí en La Plata, digamos, eso cómo sería, está en aumento, ¿no? ¿Quiénes están publicando? ¿Quiénes, sí, se están animando a publicar? Yo creo que hay un contrapunto, ¿no? Entre lo que propone la cultura oficial municipal y lo que sucede realmente por las afueras, ¿no? En otros contextos. O sea, hay un contrapunto en el sentido de que por ahí nosotros nos manejamos en un circuito muchísimo más libre, no respetamos del todo la institución, digamos, ¿no? No creemos que para ser reconocidos como editores, como escritores, como lectores, tenga que venir un reconocimiento, digamos, del propio Estado, de la propia institución. Nos manejamos en otros circuitos y la experiencia en estos dos años ha sido la del crecimiento, y no solo nuestro, sino de todas las editoras platenses. Claro. Cuando nosotros comenzamos, Mil Botellas era una editorial importante, convocaba un gran grupo de escritores alrededor de la propuesta en el Islas Malvinas, y hoy, digamos, es una gran editorial con un catálogo mucho más afianzado, con 3 años de trabajo. Lo mismo Club Gem, lo mismo Pixel, lo mismo M, y tantas otras, ¿no? Lo mismo se puede pensar referido a las ferias del libro independiente, que cuando nosotros comenzamos iba por la segunda, tercera edición. Claro. Hoy ya la FLIA es una apuesta que lleva más de 10 ediciones, y si bien podemos estar de acuerdo o en desacuerdo en la forma que se organiza entre todos, y es el resultado de algo colectivo. Claro. Y uno también puede tomar parte y posición en eso. Así que creo que han florecido muchísimos proyectos, y los escritores platenses de a poco se están ubicando en un terreno mucho más fiel, mucho más nuestro. Ya no tienen que ir a competir a la capital, a meterse en el circuito porteño de literatura, sino que se abrió el juego en La Plata, y son muchas veces encuentros locales los que se realizan, que vienen escritores de Buenos Aires, que están poniendo un poco la mira en lo que está sucediendo en la capital de la provincia, y ya no les queda tan larga esa distancia, ¿no?, de 50 kilómetros, que muchas veces para ellos nos ubican casi en otra provincia. Sí, digamos. Sí, sí, sí. Para nosotros, al principio, cuando invitamos a alguien a presentar un libro, a una charla, a un debate, era toda una historia que vengan hasta La Plata. Claro. Cuando... Sí, cuando nosotros tenemos que ir todo el tiempo. Sí, cuando nosotros tenemos que ir todo el tiempo, si queremos esto, presentar un libro o mover alguna publicación nuestra, nos parece que es como necesario, condición sine qua non, tener que ir allá. Sí, tal cual. Y por suerte hoy eso ha cambiado. Uh-huh. Pero ha cambiado no solo por nuestra insistencia, digamos. Ha cambiado porque de verdad la escena literaria platense ha crecido muchísimo, y hay un faro, digamos, de referencia que lo tienen algunos escritores, que por suerte muchos están en nuestros catálogos y otros no, pero digamos, están, también noto como, digamos, otro compromiso por parte de los escritores platenses que ya han dejado de lado muchas cuestiones, digamos, que tenían que ver con lo individual, con la construcción de un camino individual, y han adoptado también, ¿no?, el acercamiento y la formación de grupos. Creo que es todo muy positivo. Claro. Estamos súper contentos. Bien, contentos todo esto. Y con mucha expectativa para lo que viene. Sí. O sea, no nos conformamos. Sí. Y creemos que esto debe seguir alimentándose todo el tiempo, que no hay que descansar, porque uno por ahí se queda con cosas para muy pequeñas. Y no, me parece que hay que siempre tener como la mirada de los 1000 metros, ¿no? Uh-huh. Es un horizonte mucho más allá. Y no quedarse en lo que acaba de suceder o en lo que está por pasar, sino un horizonte mucho más lejano. Este sábado, entonces, a partir de las 18 horas, empieza este festejo que, por lo que estaba mirando, se viene cargadito, va a pasar de todo, desde sorteos hasta escritores y libreros cambiando sus roles. Es a las 6, entonces, en Malicia, en el espacio. Sí, comienza a las 6 de la tarde. La propuesta para este encuentro era corrernos del lugar, digamos, de la lectura y del escritor con su obra, sino mucho más, digamos, lúdica y de festejo. Claro. Tenemos ganas de distender un poco, de brindar, de festejar, de charlar, porque en este tipo de reuniones surgen 1000 proyectos y 1000 posibilidades, así que va a haber, como bien decías, descuentos, sorteos de lo que tiene que ver con la librería, pero también escritores amigos van a estar recomendando sus propias lecturas, sus gustos. Va a haber también algunas bandas que van a estar tocando, Satélite Espía Ruso y El Mono Reicher. Y bueno, unos amigos vienen a pasar música. La idea es esa, ¿no? Y la muestra también. Bien y, decíamos. Y festejar. Y es una buena oportunidad para los que no conocen Malicia y principalmente el espacio, acercarse a esa casa tan linda que tenemos en Diagonal 78, donde siempre se proponen actividades gratuitas y abiertas y bueno, con la intención de compartir. Agustín, muchísimas gracias por estos minutos al aire y bueno, muy feliz cumpleaños. Seguramente nos veamos el sábado allá en el espacio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación a participar en el programa y los esperamos a todos con un gran brindis y un gran abrazo. Allí estaremos. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Adiós.